Bienvenidos a una nueva edición de Vida Molina. El día de hoy les mostraremos la ruta de la comida molinense. Esperamos que sea de su agrado. Nos encontramos en la calle Fiera Toisán con Javier Prado y le vamos a hacer una entrevista a una joven molinense. ¿Cuál es el restaurante que más te gusta aquí en Fiera Toisán? El restaurante Guairo por su variedad en papas rellenas. ¿Y cuál es el plato que más te agrada? La papa rellena de lomo saltado. Nos encontramos en el restaurante El Guardo Florido. Estamos con un comensal que nos va a dar su opinión acerca de los platos y nos va a decir cuál es el plato que más le gusta. A mí me gusta caldo de gallina del Huerto Florido, que es excelente y riquísimo. Eso es innegable. Acá se come rico. Venga, se los recomiendo. Muchas gracias. Ahora me encuentro en el restaurante Sabores Peruanos y estoy con una señorita que nos va a decir cuál es el plato que más le gusta. Lo que más me encanta es el pato borracho. Es riquísimo, vengan a probarlo de verdad. Y no sirven poquito. Eso es lo mejor. Muchas gracias. Nos encontramos con un vecino molinense y nos va a dar su opinión acerca de los restaurantes de La Molina. Por favor, dígame cuál es el restaurante que más le gusta. La cevichería de Mero Loco. ¿Por qué? Porque tiene platos variados y una buena sazón. Muchas gracias. Queridos amigos, esto fue el final, pero pronto les traeremos más novedades.